y te vas. Ve con toda confianza, se ma epa y te pre. Hacia falla voy a tener ni de no responder. Ni ante ya no se apoyo ni embaera tete. Será hijo pape, ver ella va a esconderse, vende hogar a un penderú. Se envide pa' por ello, tu mamá me membra y sal. Hay paja, peco se causa y piruña de yo el jugo. Paite, enterone gente cuera. La verdad hoy cuá y pose pase en nivel. Hoy mo hace lo muy que no lo faijo pa por ahí vi. Maje y ahí pose añaui a jugar a merecer. Oye, yo me he ido con esta cosa, ya lo tuyo, me pende en dar vagina a Eva, programa guaraní todos los miércoles de 20 a 21 horas. Oye, pues, y mi poquito tarde, porque hoy y mi no va a poner miedo y estamos ya por el estudio de grabación. A ver, ya, yo me voy a pasar, imagina, ya 19 minutos de la hora 20. Bueno, habilitamos la línea baja de la radio, es 43-01-99-17, también la tema de internet, también www.chivarraca.blogspot.com, página de fase voz FM 99.7 Chivarraca. También tenemos el Twitter arroba Chivarraca, también tenemos el correo electrónico FM Chivarraca. Yumai, pea, y las niñas en tu, y las bañan de pura, ñañas pongo a guanayas, no tiene música puro y pura, pea, tú ya estás a hacer la noticia, y ya voy a coger a ñan de querido Paraguay, ja, Eva, vina, por ama guan, entonces, guanani esteve, ja, ñan pues a saltar noticias y coger ñan de país, ñan de mina música. Se ve no importa y la andere cove, eiko jaiza. Si se embaera, an embaera, el destino y me. A pico un baere, ayer preocupa, ta se andere cove. Ella pone gusto, no lo torba, veina, ara caebe. No lo hace y se cambia a huele. Anire y moandere que año jetas coceresa. Bebareco anaja entero batende todo lo quiere. Le descontentar y core y portano con moja. Thank you. tener en via porar. Se cobiare pequeñeja en mosquetei. A nivel en core topa bantero que de Mgaguara. Veito lo quiere va coputa se baja en ñorei. Amor, me dejas así, huérfano sin ti, me siento morir. Yo te espero aquí toda la mañana en nuestra ventana. Tengo la esperanza que regresarás con el astro rey. Volvenas amor, no seas tan ingrata, hoy ya no me extraña. Eres tú mi amada, niña idolatrada, dueña de mi ser. Se va, si eres para mí, regresarás. Me conoces bien, que yo te amaré hasta el final. Yo te espero aquí toda la mañana en nuestra ventana. Tengo la esperanza que regresarás con el astro rey. Vuelven ese amor, no seas tan ingrata, hoy ya no me extraña. Eres tú mi amada, niña idolatrada, dueña de mi ser. Plata mi banda y por ambar. Deseje iba pues debe más, a ni que pea pereña entregar. Dereña po muy peiñe, sembo de baja pues e porar. Pues si te dejen añando una mañana en bate, te dejen en el grupo Kawai, con la voz de Jorge Arnaldo, pruebas y pongan en el. Tú sabes, se ve la ambaena, 29 minutos de la hora. 20 ya ya haré y más esa ya te le iba a hacer la hora para cotillar pues emitiendo hija pues ya de noticias despeja ruta en Yasecaña unos 2000 campesinos por que cerraron nuevamente hoy la ruta 10 la resistencia en la retona de Yasecaña canin de yu se va a yetolaya no. Y fue muy lo intentamos de la levantaron la medida próximamente a las 20 aseguran que retomará la medida mañana caravana por la libertad este jueves y para pedir justicia por el asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada, o dos calles, bueno, asesinato y cobre para ver, ahí famoso hecho de periodista. Y otro periodista que fueron asesinados, por grupo mafioso. En los últimos años de realizará mañana la caravana por el la libertad en la costanera de Asunción, de las horas, ya no están de hoy, Pilla de Coyuna, otro una quiere duplicar carriles de la ruta 7. Un proyecto presentado en el marco de la ley APP. De las ovejas cuellos, más allá ahora para APP, en Catuí. Busca ampliar la ruta 7, Tapé Ponaje, que explota el tramo Caguazú, Ciudad del Este, según el titular del concorcio Benito Borgosio Oscar Franco. Un día mi mafioso con mi el famoso APP. Así también habilitamos la línea baja al 11 66 99 29 85 93, también la línea baja 43 01 99 17. Estamos hasta las 21 horas, una escuadra de arte y media escuadra de cachata, 33 70. Bueno, pues si te la noticia ya es coagina, ya este yo y ojalá ñande horas y nada, porque 60 minutos y no iba ya voy a coger pues ya con placer la mejor música que tenemos acá en la 99.7 FM Chivarrata, Chivarraca, en el corazón de Barraca, en el yo música ya haríamos ese ya. Amor de verdad. Con ese sentimiento, oyujuma y yara para siempre era ella. Tu cual potaja y sandere, gende y conde, añangareco. Y al año moco ya que haya pagne hoyo yuba ari. Yo ni jupora huilla en hoyo pende mi único Kawaii, kawaii. 7 años mi desea y bota, que yuja ahora pese yo juta, soltero lindo lo paro. Ao pues en ese año minde hay cotas hacen a muy ese año minde donde no ha no y año debe Deli Jorge Arnaldo y su grupo Kawaii desde Capilla está directamente para Buenos Aires pues gente tema pa juete ya voy a escoger nada Trigueñita de Sago tú y ande lo importaba sin más nada 37 minutos de la hora 20 ya juego yo imagino bueno saludo a la gente que me conoce también por la vía también ahí en el pasillo del pájaro también ahí el señor Julio César y para salud para su mamá su hermano su hermana a toda la familia Julio César de parte de la 99.7 y el señor Mole Gómez. También quiero mandar saludos a mis dos hijas que me están escuchando, a Natalia y a Luján también. Y también acá en el barrio de Barracas sobre Luna también la gente si está escuchando. Un gran pollo piso que cuidan ajá. Entonces no hay de mala y anunciar la pedido la música o yo la pedido a Evena 4301-9917 o si no tú por página de internet tenemos www.chebarraca.blogspot.com.ar o si no tú la página de Facebook en 99.7 Che Barraca, si no de Twitter se hicieron la FM 99.7 arroba Che Barraca. También correo electrónico tenemos FM Che Barraca youmind.com. Vamos a pasar la temperatura de la República del Paraguay. Bueno, hoy es 26 de noviembre ya. O ya cojimos ya. Ya opajimos la fiesta años ya. Ya jamás llamamos a la fiesta patrona tusajina, Eva la ñande Siguazú y no de Paraguay, vinaja Eva, nuestra Virgencita de Cacupé. Eva 8 de diciembre a Eupela y día. Tampoco también tenemos la actividad también acá sobre Barraca, también tenemos la capilla de Cacupé. También tenemos todo preparadito para la actividad. Bueno, la temperatura de Paraguay ahora tenemos 19 grados la mínima y 33 la máxima, nublado para mañana 27 jueves la mínima tenemos 22 y la máxima 33. Cálido a cielo parcialmente nublado. Viernes 28 tenemos la mínima 20 y 34 la máxima. Y para sábado 29 tenemos día de ñoqui, sábado ya, aguajera. 23 la mínima y 36 grados la máxima. Jacuta sábado, ya, tira este de la tahuato de sabina. Añadir a ver, sábado ya pongo a radio y ya sé, ya utana. Alcohol, no me está guardando esta vez. Bueno, y a la gente de la vía también se está escuchando ahí. La familia Mendoza también. La gente de Retiro de Constitución de Pompeya. La gente de Monte Grande se está escuchando. No hay ningún problema por la página de internet. Bueno, ya ando en mi música y gusto con este. O sea, Moite, Galleta, está horno y la niña de música. En el grupo Kawaii. En él, la voz de Jorge Arnaldo. Bueno, vamos a seguir con más música. Maere pandejo y merejo y te cundera y jugaré moture. Hoy me va a pandear y yo huye, deje cuporaba ser el cobiará. Llega tu cojape ayer, tragué a los que cuporaba y ana y te pebe. Se hace huye, ni vendo los mangos, y va a cojar se jehuine je jubeba. Sende que tu y penderera te sarai te ajeya. Si sende ve a jurar o jeju hasta la muerte. Deje esa huisa inocente se deje andar a jugar. Kawaii, kawaii. Tal vez hoy mera y pota a sufrir mera y jupape. Ayer verá muy paja, pero yo a Senegal. Hace un puse pensando en coiba ese motivo. Hoy me de otro querido, le cojado un pie topar. Seguida haré yo moreña cambiar. Que tarireña jasá y por abajo iba iba. Seré ya tan esta vida, pero una cosa más. Camino del bondadoso destino ser en la pelemo ajen Pepe y Carote y tal vez por desatino desde General Aquino Nemo se de la escuela cuando menos yo pensaba saturarme de alegría. Llegaste un buen día, Santa Clara por tu curo. Me ande y aranemo como dulce melodía. Y yo te en regia armonía, pura gente hermoso. César y los mágicos de la música también bajo este y nada, ¿eh? O sea muy te o no y te más nuevo me metego de allá huevos cosas, ¿eh? Piala y por nada todo nuevo me metego de y me ahí te muy bueno en ti noticita y mi chimí de Paraguay de Guajabilla ya hay un número no cierra en los gastos por almuerzo escolares, ¿eh? Se ve en tú también algo. Está mi también o mombrú y la joga y en la no con tiempo ni o almorzar, tío, porque siempre que la Paraguay viene está Ocarú la 11 en punto y Ocarú más hasta pues andarlo es que entra a la escuela pues a unos o dos 3 kilómetros y vivi ya es esa vez ojo estudias bien más a pero a imponer la hombre eso que la almuerzo en mi la escuela verdad y, me da, no, yo el almuerzo me da merienda, que tengo más contento, que cojo más ganas o estudiar. San Juan Bautista Misiones, los números no cierran en los gastos de la ciudad gobernación de Misiones por almuerzo escolar, muy importante, ¿verdad? Ni tan clave, vamos a hacer. A ver, otro ya, asalto colectivo todos los días, para todos los días, apenteo todos los días, el titular de la se trapan. César Ruiz Díaz, reconoció que hay asaltos en los colectivos, Va, y ustedes vean, todos los días, a ver, tren, andan de movimiento, están jugando, avión, vea ahí, todos los días de los años, ¿eh? La solución es instalar cámara, ideada por el gobierno, no pasa de ser un planteamiento que ni los empresarios de transporte conocen. Va, eso ya está casi ya coño, me pido aire de huevo, pues la no hay cuál, va, ya vale el colectivo, que va a ir a la o a sábado, la o a ver, gracias a ya es como la cámara, la tren, suste. Tranquilo, bueno, habilitamos la línea para el mensaje. Imagina 11 66 29 85 93. Vea, ahí de más, a ver, ya le dije, poquitito, moneda del Paraguay, para convenir, ojo, potágina, hoy cojan. Tenemos la compra dólar 4610 guaraní, la venta 4690. El euro, tenemos las compras 5550, para coitena, pilla, más allá del cobre euro, y la venta tenemos 6000 guaraní. Y imagina, peso argentino, yo voy a escoger 340 guaraní. Las compras y la venta tenemos 390 guaraní. Wow, de peso los dos yupías, y el peso uruguayo compra 150 guaraní y venta 250. Ya, ¿puedo ayudarme así? El real, la compra 1770, la venta 1840. Bueno, lo importante, vaya a repetir, llegamos a peso porque está mi gente de J Paraguay, vecina con fin año, entre J y Cacupera. Imagina las compras del peso argentino, 340 guaraní. No, me presento una pena, no está que voy a decir, que tú cotidias pesas a comer, que tú chupi mi ajina. Venta, tú ya escogina 390. De hecho, cuatro más mayor lado peso, comen ni venden, o sea, 390. Hay un lado, 340. Papá, bla, homo pene, ya, porque te afuya, yo tiene que entrar a coger el miércoles, pues, ya ando mole, veje, y venga, moima 99.7. Ja, a mí me gusta eso, la música puro ripón. Y pa' fuerte, galleta de San Sebastián, muy teón. Ya, gente, y mi china vea, güey, ya, va a tener mensajes, cuidado, güey, de fase, hombre. Se muaguarada, se cambia, se güey, otro está. A esta donde se ve, se entera que voy a pagar. Yo hice en ese ve dos veces por ella por la cabuga y manece Juan y enero a que Paco se entusiasma, Winnie, mora y jure. Nace ese veine, lande y se aguape ni una vez. Señor. qué musiquita escuchamos, la ñanemba este apeja en la música guarania, arpa puro pujan baracaite. Ajina era ñanemba ese, ajina el famoso guarania. Y uto de años entonces, no, tenía de mando años de tierra, ve, tierra colorada, ya güey, coña, debe, estaba misiones, misiones ahí voy pintando, ¿ve? Ajá, o que no gato niña pomba de pudor, 57 minutos de la hora 20, ya acuerdo, llevo ya más en batalla, llevo a vecina ya en miércoles, vagina 26 de noviembre, ¿eh? Ya opacuerdo, llevo ya, ¿eh? Ya con agua y que tal la diciembre. Pero tú ya haré y más, o usa más la 2015, ya hay pañane, no te hago 2015, ya no. Al 430199 17, ¿verdad? Y también, no, y demás. También tenemos la página de internet www.chevarracas.blogspot.com.ar. Si no, la página de Fase Voz, ahí va la Facebook FM99.7 Chevarraca, Twitter arroba Chevarraca, correo electrónico FM Chevarraca arroba Gmail. Ya no están ya tranquilo, ¿eh? Ahí ya voy a escoger una, o voy a dejar una fase de mensajes de ya vaina a Eva P. Sábado. La señorita Esther. Esther, que hay mensaje. Hola, mole. ¿Qué pasó de vos? ¿Por qué no me pasaste la música que te pedí el sábado? Te estoy escuchando. Pasame a uno de. De ligerar hemos propaganda se descobiaré. Tenemos la música de hemos propaganda se descobiaré de ligerado. Ya se cae, mete la compu, pues a pillar. Ya vamos hasta mañana. Dale. Ya ando y mío, chamame mi. Para toda la gente de Chaqueño, de Corriente, de Formosa, chamame, ¿eh? Vale. Chupecuema y te joven, esta linda chamamecita, ¿eh? Calandria, lugar y poraba, a mí me ocupaba, ese apecue, serenata cabe, oreco en mano, petica en el rompe, no puta que vaga puesto la calandria. Bolivia, Silverio y Yarate, Oreja y Ame, en de recibine, ya hasta pa' mi voz, el trinche acué. Hermano, te pico ego, en tu agua, porque ñanderú, ñana y por y veina, puesto la calandria, mi triste vuelta, puesto la calandria. corre, ñanene ta pure, pisa gua lugar, ne ira toca, tu cangu, bombo piro uva, ñane corazón, o llora paide, abasa pucaipe, beba o puta. Cualajera, ya vi ahí dejar, upe parece, a lo pura que iba, puesto la calandria, ya me voy a dar. Se cuera y mante cuite, José Beco a mi te cuale, ahí ni no quillante. Ay, no, sin más apura, a esa oe yu, en boca esa casa, a este ñandu guapu, en boca esa casa, a este ñandu guapu. Pégame esa ley, pues ahí hay una ñande. Quintia Luis, diga lo que la UPC dice. Ricardo toda dice. Se fue a imán de Gui, a mi de esa molesta. Monburna se taja por un nodo en Nirojesa. De Maite Gui, te tupido, a ver irme con sentido. A nivel más que tú. Rupo chambre de mandu a nivel más que tu vida, rupo chambre de mandu a. Yes. Enseñante tu vida y te di. Se cuera y mande de guimba, así se ande constante, romatismo, a calambre de gui de utobe. Ya Obama se yucata marejó, ni por bola ni por fondo, y botada y macé, ni por bola ni por fondo, y botada y macé. ¡Opaña! ¡Date cuenta la chica y la ve! ¡Ay, ante los puntos! ¡Diversa! ¡Ay, tú no, que beba a los puntos, y ahí es lo que está en todo! Se cuera y mande guise a jataico España, ese topa de mi janguame, casi es un mi muñe. Mamá de donde dejé, aula, manda, ay, se lo puse en buri, ay, pa' el verme no se calma, se lo puse en buri, ay, pa' el verme no se calma. Allá, pa' donde me avisan. Sepa y marica, vean, un chilla se apere. Se cuera y mande guis, ya te usan de forma, la y por y nunca coja, antes que la añe un día. Uber, ven a Ángel, donde el que te falla mi sendive. Se cuera y mande guis, de maite guis, de tu pido, se cuera y mande guis. Adiós, sei, vou te tentar, de recriar e despedir. Serei tante ajá, da igual seré en donde la a la gata por el mundo con sentimiento profundo donde eres ese mandujá. Adiós sei vos te cuentan de viaje y despedir. Oh, mira, y vireía, serei tante ajá, da igual seré en donde la abarrata por el mundo con sentimiento profundo donde dejé se manduja. Evoco y estende la montón, da y pota interemos por despreciar a mollete, ay pota interele, ojo mi banda, ay mío se va, señé agua vibrante todo el tapé, señé mi patia, evoco y estende la montón, da y pota interemos por despreciar a mollete. Ay, potante le, ojo mi banda, ay, mío se va, señé a cuau y durante todo el tapé. Bueno, si no, más que más, yo más te llamo a ver porque no se imagina 21 en punto, que lástima ya vas a irme porque sin problema imagina, si no ya hasta ya retienes. Bueno, hasta ya pedina se está ya próximo ya se llega. Bueno, gracias Cristian y gracias ahí la señora Estela y también está nuestro colega Luisito, también nos aguantó 60 minutos en el programa Guani y en el Guani Tepegua. Y de parte de mí también, Evena Mole Gómez, oye, baby, gracias y permiso. Bien lo sabe, tan seguro vos estás y no te miento, aunque exista entre nosotros la distancia, yo no puedo alejar mi sentimiento. Los primeros que están mías las auroras, con tu nombre entre mis labios murmurando, es el nombre que está en mí a todas horas, mientras sufro no poder olvidar. Yo no puedo olvidar esa sonrisa, tu sonrisa y tu alegría mentirosa, que creí que nacía por mi amor y al final te creía de mi esposa. FM 99.7. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. 99.7 FM Che Barracas.